Bueno, y volvemos a este bloque con un montón de gente. Se ha llenado el estudio virtual en esta ocasión y recibimos entonces a las compañeras de Maloneras, que vienen con una propuesta de charlar de arte, de repensar un poco la historia del arte de nuestro país, de nuestra región. Así que nos interesa mucho esta propuesta. Ya han pasado por nuestro programa hace un tiempo, pero vamos a retomar un poco de qué se trata esto. Bienvenidas, compañeras. Tiro la primera pregunta y vayan respondiendo quien quiera, que es un poco, bueno, que le cuenten a la gente qué es Maloneras, de qué se trata, cómo nació ese proyecto. Hola, ¿cómo estás? Bueno, tomo la palabra. Te cuento, Maloneras surgió dentro del contexto del aula en la UNA. Nosotros somos profesoras de historia del arte y bueno, estuvimos viendo que toda la narración oficial de la historia del arte quedaba muchas cuestiones, producciones, agentes, personajes afuera, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, nuestros orígenes. Entonces, bueno, después de mucho diálogo y conversaciones entre nosotras y bueno, de plantearlos en las clases, nos pusimos a pensar con Karina de cómo hacer que esto salga del claustro académico y llegue a otros lugares. Entonces, bueno, creamos un proyecto de investigación, ¿no? Que está ahí, pertenece a la UNA, y queríamos un poco repensar la historia del arte contada, ¿no? Desde lo oficial, cómo es tomada la imagen de los pueblos originarios, como estigmatizados o no tomados desde su propia esencia, y después también reivindicar lo que son las producciones de estos pueblos originarios e introducirlos dentro de lo que es el mundo del arte. Así que bueno, un poco así construimos Maloneras y si quieren tomar la palabra alguna de las compañeras, se lo cedo para no hablar yo todo el tiempo. Bien, me sumo, ¿cómo están? Antes de que hable Karina, solamente para tratar de nombrarlas un poquito, acaba de hablar Ana Gutiérrez Costa, Karina Cir Costa nos acompaña, Carla Bettino y Amalia Vargas Zonko, algunas de las integrantes de Maloneras. Y quería sumar, ¿no? Es muy loco sumar a lo que decía Ana, cómo es el arte otro ámbito de la vida y otra parte de nuestra sociedad que invisibiliza a los pueblos originarios y que invisibiliza la historia, ¿no? Realmente nos encontramos con eso todos los días y también está bueno desde esta herramienta poder mostrar eso. Ahora sí te dejo, Karina, que ibas a completar lo que contestaba tu compañera. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por el espacio. Sí, bueno, era un poco justamente esto que vos estás diciendo, Pedro. Siempre hubo como una intención de base en el proyecto, que bueno, que quiero aclarar que somos muchos más de los que estamos acá. Ahora el equipo completo, creo que ahora, bueno, 9 o 10 personas, 10, 9, 10, 10, 10 personas. Entonces ahí aparecen varias cuestiones. Primero la interdisciplina, porque la UNA es una universidad de artes, la Universidad Nacional de las Artes. Nosotras formamos parte de la Cátedra de la Historia del Arte y muchas y muchos de los integrantes han sido estudiantes que ahora están licenciados, que ya están recibidos, pero que tal vez tienen más capacitación en lo artístico. Y está bueno esto, como desde herramientas tal vez del arte conceptual o de la gráfica, poder hacer obras y trabajos colectivos y trabajos de extensión. Pero retomando lo que decías, Pedro, lo que siempre nos movilizó mucho desde que estamos acá en la cátedra con Ana era esta falta de comunicación que había, como siempre decimos, ¿no? Dentro y fuera del claustro, por fuera del claustro universitario. Entonces, la universidad es un espacio que sigue estando colonizado, ¿no? Y que muchas veces las cátedras y el pensamiento que se replica es un discurso que está colonizado. Entonces, siempre como con nuestras acciones tienen que ver con esto, ¿no? Con renombrar, con desnaturalizar, con señalar, digamos, y con esa voluntad, ¿no? Digamos, surgió el grupo, por eso lo primero que hicimos fue armar una página web y estar en las redes, ¿no? Porque entendemos que hay discusiones que se dan en el ámbito académico que no llegan a permear el sentido común de las personas, ¿no? Que el sentido común está todavía muy ligado a un pensamiento racista, peyorativo sobre los pueblos originarios, injusto, ¿no? También, digamos, porque en esa discriminación y en ese menosprecio hay ignorancia en el buen sentido, ¿no? No por la falta de erudición universitaria, sino porque los datos que se manejan a veces en los medios hegemónicos o en la prensa son falsos, están tergiversados, ¿no? Hay una ideología que busca justamente doblar el sentido de las cosmovisiones, de los procederes, de las acciones, de la creatividad de estos grupos, ¿no? Entonces, ahí hay una gran batalla que tenemos que torcer. Bueno, y eso es un poco como el fundamento. Bueno, y doy la palabra a quien quiera. Dale, Carla. Bueno, buenos días, gracias por el espacio. Sí, bueno, en relación a lo que venían comentando las chicas también, es por eso que las acciones que nosotras nos proponemos, nosotras, porque hay un varón, tienen que ver con eso justamente, con salir y porque como decía recién Karina, si no, digamos, el saber circula dentro de la facultad, en las jornadas o cuando nosotras podemos presentarnos en ponencias y solamente nos escuchamos más o menos entre nosotras siempre. Entonces, muchas veces estuvimos trabajando en actividades más de extensión, por ejemplo, en la Escuela de Arte de Luján y también la de Areco, donde lo que hacemos son talleres. Primero, en general, damos una charla como para poner un poco en contexto esas imágenes con las que trabajamos, que tienen que ver un poco con eso, con trabajar imágenes que tenemos como por ahí muy incorporadas y donde lo que intentamos es ver como por debajo qué es lo que nos muestran esas imágenes, por ejemplo, la vuelta de Malón, ocupación militar de Blanes, que tiene que ver con la campaña del desierto, donde justamente las imágenes lo que hacen es criminalizar, digamos, al indígena, y cómo ese discurso, como decían recién las chicas, también en realidad uno lo escucha cotidianamente, porque sobre esa base, digamos, se gestó, digamos, nuestro Estado Nacional. Entonces, cuando uno ve las situaciones de las comunidades hoy en día, digamos, ese discurso de criminalización frente a las comunidades continúa. Entonces, bueno, un poco también en la muestra, es lo que inauguramos el miércoles, intentamos también poner un poco eso en foco, ¿no? Cómo hay una continuidad también de ese discurso y, bueno, una de las obras que es un mural donde aparecen frases racistas y que siguen criminalizando al indígena o al negro también. Son cotidianas y muchas de las, bueno, todes en algún momento tenemos esas frases en nuestro vocabulario. Entonces, un poco era ponerlas, visibilizarlas y hacer que cada quien registre cómo en la cotidianidad también en algún momento salta esa discriminación, más allá de que uno se haga que no discrimina, no es racista y demás. Muchas veces termina saliendo, ¿no? Entonces, un poco también era como visibilizar eso y registrarlo en el cotidiano. También lo que hacemos en relación a visibilizar determinadas o trabajar, repensar determinadas fechas, por ejemplo, hicimos un calendario en Manonera. Son microvideos cortitos que tienen que ver con determinadas efemérides que, bueno, justamente queremos pensarlas o repensarlas en relación a lo que dice, digamos, se dice en el relato oficial sobre esas fechas, ¿no? Así que, bueno, eso también les invitamos a poder visitarlos en la página y conocerlos. Y, bueno, y vean más o menos la manera en que trabajamos, que tiene que ver justamente con esta multidisciplinariedad que trabajamos dentro del equipo. Hay, por ejemplo, Melina, que recién se sumó al Zoom, ella escribe, entonces, bueno, la palabra, digamos, aparece a partir de ella, después otras chicas, por ejemplo, que bueno, son egresadas de la UNA, como decía Cari, tienen, están más ligados al hacer, así que bueno, un poco unimos la teoría con la práctica artística y en eso se basa como el trabajo de Manuel. Qué interesante. Le contamos a la gente, estamos charlando con las compañeras de Maloneras, que nos van a contar. Ahora nos vamos a meter de lleno en la muestra que arrancó el miércoles y que todavía seguirá para que la podamos visitar, así que ya nos meteremos en eso. Pero me interesaba de esto último que mencionabas, Carla, cuando hablabas de algunas obras icónicas del arte nacional, ¿no? Si vamos al Museo Nacional de Bellas Artes, tenemos una sala específicamente para hablar de esta historia y sobre todo de la formación del Estado-Nación, ¿no? Y digamos, como el arte, o la institucionalización del arte, de alguna manera nos cuenta que nuestra historia es esa, ¿no? Es digamos, la historia oficial es los malones de bárbaros, asesinos y todo lo, ¿no? Como una perspectiva bien de que eran algo atrasado, algo que, y que justamente los que vinieron a arreglar, a limpiar, a ordenar, es un poco como se nos cuenta la historia en general, ¿no? Desde la escuela, y el arte como una herramienta más de disciplinamiento, de bajar una línea bien concreta, ¿no? Bueno, no sé si. No, que algo que no dijimos también tiene que ver con el nombre, eso que vos decís, la idea de los malones, y bueno, pensando en esta obra tan emblemática también y que ocupa ese lugar que vos decís en el museo, que cuando uno entra ve la vuelta del malón enorme y con todo lo que implica esa obra, bueno, todos deben tener en su cabeza, ¿no? Esta mujer blanca llevada por el indio sanguinario, salvaje y demás. Bueno, nosotros también en el nombre quisimos como darle una vuelta a la palabra del malón, ¿no? Entonces nos apropiamos también de eso desde otro lugar, para pensarlo de otra manera. Sí, y siguiendo con esto que decía Carla, y Sinelino, Amalia, quieren también aportar algo, me parece que Sí. esto que decís, Julián, tiene que ver con algo que creo que pasó en todos los países de América Latina, digamos. Yo sigo insistiendo siempre en el eje del colonialismo, ¿no? Digamos, porque más allá de que la colonia en algún momento terminó, el sesgo que tomaron digamos, los estados nacionales latinoamericanos continuaron, digamos, con un cierto colonialismo hacia el interior, ¿no? Entonces, la historia argentina, que termina con la campaña del desierto, digamos, tiene un fuerte componente colonial, incluso antropólogos que hablan de genocidios, ¿no? El primer genocidio interno, ¿no? Digamos, hacia los indígenas del sur y los indígenas del norte. Entonces, también tenemos que tener esa lectura crítica de la historia del arte del siglo XIX, en donde, bueno, hay imágenes muy importantes, en donde tal vez imágenes de resistencia o imágenes po más populares no pudieron prosperar porque lo que se colecciona y lo que se museifica son esas imágenes oficiales, que bueno, que fueron condescendientes con ese proyecto de la generación del 80. Y eso está bueno, digamos, ponerlo en relieve porque entendemos que el arte es una herramienta de lucha y de resistencia y de comunicación, ¿no? Y de contracomunicación. Pero nosotras que, digamos, enfatizamos, digamos, el proyecto está arraigado en la materia que es siglo XIX, argentino y latinoamericano, bueno. Partimos, ¿no? De esa lectura crítica de la forma en que se creó la imagen nacional, ¿no? Y después, bueno, obviamente leemos ese pasado para accionar en el presente. Entonces, ahí armamos una línea, ¿no? Digamos, sincrónica y diacrónica con nuestro presente y con la historia que nos atraviesa, que son pueblos originales, contemporáneos, que viven, que luchan, que resisten, que crean. Y bueno, y ahí tratamos de hacer este anclaje con la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido, volviendo a lo que decíamos hace un rato, a nuestra forma de trabajo, también en estos últimos tiempos estamos articulando con grupos indígenas contemporáneos y urbanos, ¿no? Como por ejemplo Punta Querandí, como por ejemplo la nación, pueblo con nación Querandí de la Cuenca Matanza, ¿no? Entonces, y que una de, hay, bueno, Amalia, que es representante de la comunidad Quechua Aymara. Entonces, tratamos también de forzar nuestros saberes y poder también ser permeables al diálogo, incluso hasta la crítica que hemos recibido muchas veces de correcciones que desde el saber de los pueblos, de los propios protagonistas, nos hacen al respecto de lo que nosotros fuimos como creando desde el saber universitario. Y me parece, nos parece que el camino es por ahí, ¿no? Esto que decimos, el camino siempre es colectivo. Es por ahí, ¿no? Y esto implica mucha, mucho a veces conflicto con uno mismo, pero bueno, ahí vamos. Comentaba Carla hace un minutito nada más algunas cosas de esta muestra colectiva que están haciendo desde Maloneras en la Casa de la Provincia de San Luis, en la Ciudad de Buenos Aires, y quería preguntarles, pensando, ¿no?, en que, bueno, por supuesto hay una porción de la sociedad que está interpelada por esta problemática, que acompaña, que también mira de manera crítica lo que está sucediendo, y hay otra parte que quizás no se siente tan interpelada por este tema. ¿Qué pasa con esa gente desde esta herramienta de Maloneras y desde esta obra? ¿Con qué se pueden encontrar como para invitarles también a repensar todo esto? No sé quién querría contestar ahí. Bueno, yo ahí le dejo, primero quiero presentarme porque tengo pocos datos, pero Alin Puncha, Ituraikuna, Guanicunagua, Niocamaya Vargas, yo soy quechua de la Nación Chicha, ahí le dejo a Carla y a Karina para que contesten a las chicas que están ahí. Bueno, no pude estar en la muestra, pero bueno, primero agradecer a las maloneras, yo también formar parte de estas maloneras, siendo que estamos ahora acompañando, soy de Jujuy, estoy con el tercer malón de La Paz. Y también es una manera de visibilizar a través del arte, que ellas vienen trabajando también y a la cual me encantó participar y participo. Pero en este tiempo solo quería contar que, bueno, hay 40 pueblos indígenas en Argentina que están siendo invisibilizados y a través del arte las chicas también están visibilizando, ¿no?, este trabajo. 16 lenguas que se siguen hablando, ¿sí? Y también aprovechar este espacio de esta radio, ¿sí? Pedirle a los docentes, a los que están en los museos a lo largo de Argentina, a nivel nacional e internacional, que también se empiece a pronunciar de otra manera, ¿no? Los indígenas pintaban, los indígenas tejían, ¿no? Hoy los indígenas tejen, ¿sí? Siguen haciendo sus telares y sus chaguay de chica, siguen haciendo sus cerámicas y siguen pintando, ¿no? Entonces, tendríamos que volver al presente, porque la manera de invisibilización es también a través de la palabra. Entonces, yo creo que esta puesta de en escena que está ahora ahí en la Casa de San Luis es una manera también de interpelar a cada uno, ¿no? Que hay, sigan existiendo pueblos originarios, de la cual muchas veces no nos damos cuenta y nosotros mismos, a través de la palabra y la forma de expresión, lo estamos invisibilizando. Bueno, ahí dejo que compartan las chicas y bueno, ahí les invitamos a todos a que vengan a la muestra y bueno, ahí vamos a estar también compartiendo y yo invito también, creo que voy a estar el martes o un día antes viendo qué día para tratar de compartir también nuevamente unas coplas para la gente que se quiera acercar. Y bueno, para el día antes del cierre también, ¿no? Así que bueno, gracias por este espacio y esta radio. Bueno, qué importante ahí que se sume la voz también del tercer Malón de la Paz, que acá desde la retaguardia venimos también tomando lo que viene pasando, pero está bueno también pensarlo desde que aparezca la voz de qué pasa con el arte indígena, ¿no? Ahora sí, seguimos ahí, pasamos la palabra a la Sí, yo compañera quería Marina. sumar. Sí, yo quería sumar nada, algo que dijo Amalia, que es muy importante, que es la palabra, ¿no? O sea, nosotros justamente trabajamos un montón, como decía Carwen, yo soy que escribo, hago bastante, o sea, poesía, me encanta y trabajo con eso, con poesías visuales, También participo, bueno, dentro del grupo surgió un subgrupo en su momento que fue Malorenas Acción Visual, que éramos como justamente el grupo de las que veníamos egresándonos de Bellas Artes y que teníamos como estas ganas de poner en obra, en pintura, en palabras. Esto que trabajábamos también de manera teórica, ¿no? Esto del cruce y de la pluralidad de lenguajes con los que el grupo trabaja, ¿no? En la muestra yo creo que justamente es como una suerte de conjunto de obras, ¿no? Y de ideas que se vienen a englobar en todo un montón de procesos que hicimos durante todos estos años y que yo creo que, bueno, todas quedamos como muy contentas, ¿no? De la muestra, justamente porque ese es el reflejo de tanto trabajo que venimos realizando, ¿no? Y más allá del golpecito en el hombro, lo que digo es el reflejo de esto que veníamos diciendo de el repensarse, ¿no? Y que es también al interior de uno y interpelar al otro. Esa idea y vuelta constante me parece que es el más importante y que se termina por reflejar en la muestra. Bien, bien, excelente. Bueno, lamentablemente nos quedaríamos charlando un montón con ustedes. Ya nos ha pasado lo mismo la vez pasada cuando tuvimos una entrevista en esta radio. Por supuesto, la idea es poder siempre que quieran y que podamos convocarles nuevamente, porque la verdad que da para charlar un montón. Paréntesis, la próxima viene presencial y Sí. le damos más largo también. Sí, recontra. La verdad que sí, en este caso, bueno, nos tocó en la virtualidad. La muestra se inauguró el 18 de octubre, está de 18 a 20 horas en la Casa de la Provincia de San Luis, en la Ciudad de Buenos Aires. No, ahí me corrige Karina, a ver. No, la muestra se puede visitar ahora de 11 a 15:30 en la Casa de San Luis. Excelente. Hasta El 30. el 30 de 30. octubre. Perfecto, excelente. Bueno, todos los datos ahí correctos entonces que ya. Afuera 1087. Excelente, buenísimo. Bueno, gracias Vayan, por. que hay un par de horas para participar y poder intervenir también, y está bueno, y esa es la manera, que no llegamos a decir, pero la manera de interpelar también a los visitantes a pensar a partir de lo que están viendo. Así que está bueno para que vayan y participen. Bien, buenísimo. Bueno, gracias por la aclaración también. Disculpas por eso. Carla Bettino, Karina Sircosta, Ana Gutiérrez Costa, Melina Zaredo se sumó después y Amalia Vargas Sonco, quienes estuvieron acá, parte del equipo de Maloneras, a quienes les agradecemos muchísimo por esta charla y les esperamos pronto aquí en la retaguardia. Bueno, si Gracias nos a gusta, ustedes. Gracias. gracias por Gracias el por el espacio. espacio.